que es verdad esta mentira. Si no me crees te lo podría jurar. Perdóname mil veces cuando digan, te juro que no volveré a jurar. Te juro que esta vez te soy sincero. Te juro que te acabo de mentir. A veces se precisa un embustero que diga lo que tú quieres oír. Te juro, te juro por los santos sacrificios que mentir será mi oficio si es lo que quieres oír. Te juro, te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir. Detrás de cada estafa hay un testigo, detrás de cada historia una ficción. Tú sabes cuando miento y de castigo me haces creer que tengo la razón. Yo nunca te mentí para engañarte, te juro que no miento por mentir. Te juro que te juro para salvarte de no perder el tiempo en discutir. Te juro, te juro por los santos sacrificios que mentir será mi oficio si es lo que quieres oír. Te juro, te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir. Jamás hay sombra sin luz, todo principio un día expira. No hay esperanza sin blues, y no hay verdad sin mentiras.